Parece que estamos comunicados ante el gesto desesperado de Nacho Gallego con Alejandro Roa. Así es. Alejandro Roa, que se desempeña en el Ministerio de Economía. Él, alguna vez, además, hemos participado de alguna charla que él dio para algún grupo cerrado. Alejandro, ¿nos escuchás? Sí, te escucho completamente. ¿Cómo te va? Todo bien. Los temas que queríamos tratar tenía que ver con, en principio, asignación universal. También vamos a discutir o pensar un poco el tema inflación. En primer lugar, asignación universal, ya van 3-4 meses de su implementación. Así es. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el impacto que está teniendo esta política? Mirá, nosotros cuando planteamos el presupuesto para este año 2010, planteamos un crecimiento conservador. Imagínate que estábamos haciendo el presupuesto en julio del año pasado, en plena todavía, nosotros decíamos recién que la economía argentina iba a empezar a salir o a tener niveles positivos a partir del último trimestre, con lo cual estábamos pensando un 2010, digamos, moderadamente optimista. Nosotros pensábamos ahí que el crecimiento argentino iba a ser de 2.5 del producto en términos reales. Ya con la asignación por hijo, nosotros el cálculo que empezamos a hacer es que eso se iba a llevar casi a un punto más, o sea, casi a un 3.5, que tiene que ver con todos los multiplicadores que hace que todos esos, básicamente son unos 6.000 millones de pesos a lo largo del año, van a ir impactando en el nivel de consumo de los sectores que tienen una propensión a consumir, o sea, que consumen casi todos los ingresos que reciben. Así que ese es más o menos el impacto macroeconómico que tiene la medida. Y en términos, hay un estudio, después vamos a hablar también con gente que ha hecho un relevamiento sobre cuánto impacta sobre pobreza, pero una rápida primera impresión nos da cuenta de un impacto favorable para reducir, sobre todo, indigencia, ¿verdad? Mira, los estudios que existen, que también hay uno de la consultora de Artemio López, unos investigadores del CONICET, también Panigo, sí, con Manuel Agis. Con ellos vamos a hablar en un rato. Ah, bueno. Bueno, ellos también están calculando casi la desaparición de la indigencia y una caída importante en los niveles de pobreza. A mí me gustaría hacer una reflexión sobre el tema de la asignación por hijo. Primero que se estuvo discutiendo durante muchos años el tema asignación por hijo, este gobierno la implementa por primera vez, debe ser, y lo calculan estos muchachos que hacen ese estudio, la política social más importante de Latinoamérica en términos de cobertura. Y me digo, si nosotros nos ponemos a pensar en que antes no existía, ahora tener esto nos pone en un lugar importante, tanto a nivel de deuda social, ¿no?, mejoramiento de la deuda social, como en términos económicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente sirve porque le llevas algún alivio a los sectores más postergados, sino que esto nosotros lo tomamos como política de Estado en el sentido de que es un impulso de la economía a la demanda agregada de la economía, y esto mejora los niveles de empleo, tiene encadenamientos para atrás y para adelante que mejoran los niveles de empleo en el sector alimentos. Esto también mejora para atrás sectores que están involucrados en el consumo masivo. Yo lo que veo, por ejemplo, que ahora se está discutiendo desde la oposición únicamente si el incremento de algunos precios va a impactar sobre, está impactando sobre esta asignación por hijo, que por supuesto que los niveles de crecimiento de la carne o el crecimiento del precio de algunos alimentos va a impactar. Ahora, estamos mucho mejor que antes, que donde no existía, donde no podía impactar en ningún lado, porque estos sectores prácticamente casi consumían necesidades básicas casi mínimas, ¿no? Alejandro, te saluda José Cornejo. Hola. Bien, yo me acuerdo, estuve en los anuncios que hizo la presidenta sobre el plan y sobre el programa, y dice, bueno, necesitamos para financiarlo, creo que el número, no me acuerdo bien, era 9.000 millones de pesos. ¿Cómo se consigue, cómo se financia este plan? ¿Cómo se consiguen los recursos para financiarlo? Mira, parte de esto se consigue porque hay algunos planes, están presupuestados algunos planes sociales que van desapareciendo, el familias, algunos se van incluyendo en esta asignación por hijo, que aparte tiene una mejor cobertura y es más plata, digamos, por hijo. Y después se esto está cubierto con las necesidades de financiamiento del presupuesto. Digo, cuando uno discute el presupuesto en el año pasado, siempre existen partidas, ingresos, egresos, y existe, y en este presupuesto, como en todos los presupuestos, existe una brecha de financiamiento que cuando se vota le da un mandato al Poder Ejecutivo para poder tener varias vías de financiamiento. En este caso puede ser un financiamiento que salga directamente de los ingresos, de algún financiamiento que tiene que ver interno de la Argentina con algunos de los organismos públicos que tienen superávit, que puede ser, no sé, el Banco Nación, el Banco Central en términos de sus ganancias anuales, puede ser el ANSES, etcétera. Y dentro de esa forma de financiamiento, como estos son pesos, sí que no van a estar los dólares de las reservas del Banco Central. No porque esto se hace en pesos, digamos, estos gastos son en pesos y las reservas son en dólares. Sí, vos podés tener otra forma de financiamiento en pesos que pueden ser esto. Básicamente se va a financiar con presupuesto nacional, con ingresos públicos de la recaudación. Con la misma recaudación. Y otra pregunta que levanté también leyendo un poquito sobre este tema previo a hoy. Una de las inquietudes que tenía Horacio Barbisquiera, cómo actualizarlo, la asignación, como tiene que competir con la inflación, qué mecanismo de actualización va a tener eso para que no se licúe. Mira, nosotros en el Ministerio no estamos trabajando ninguna opción de, por ahora, no tenemos esa orden, ninguna fórmula de actualización. Más bien lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el Ministro, es ver cómo tenemos una mejor política de seguimiento de precios para que esto no impacte en la canasta no solamente a la gente que tiene la asignación, sino también a la gente en general. No tenemos, por ahora no estamos haciendo, sí, uno puede jugar con muchas variables de cómo actualizar. Creo que puede ser un debate interesante que se puede dar también en la sociedad, lo está dando Berbisky. Creo que el estudio de Panego y Agis también tiene algún tipo de ese de análisis, pero nosotros oficialmente no estamos trabajando en ninguna fórmula de actualización de la asignación. Estamos hablando con Alejandro Roba, del Ministerio de Economía Nacional. Alejandro, casi el tema nos lleva a hablar de inflación. ¿Cuál es la impresión que tienen en el Ministerio sobre el aumento de precios? ¿Es tan grande como se dice de algunos grandes medios? Ustedes... A ver, ¿vos cuántos años tenés? 31, bueno. Si yo tengo 48. Si la audiencia de más edad sí conocen periodo de aceleración, vos por ahí no, pero digo, inflación era la que teníamos en la década del 80, digamos, niveles de aceleración o de hiperinflación, como fue el último periodo del gobierno de Alfonsín. Después hubo algunas fórmulas para terminar con eso, que fue la convertibilidad, o sea, que los precios bajaran porque no se movía nada en la Argentina. Nosotros hoy lo que asistimos a partir de la salida de la crisis, porque el año pasado con la crisis, digamos, no era el nivel de precios un tema que se estaba debatiendo, sino que lo que decía la oposición era, y no quiero decir con esto que únicamente está preocupada la oposición por el aumento de algunos precios, sino nosotros también, pero sí se van tomando algunos temas de agenda que el año pasado el tema aumento de precios no estaba. Nosotros sí consideramos que existe, a partir de finales del año pasado, y donde la asignación por hijo no tiene un rol de aceleramiento de la inflación, sino que va a convalidar algunos precios, pero básicamente si uno toma los precios de los alimentos, son precios que se mueven para arriba y para abajo por un tema de estacionalidad, un tema de oferta y la demanda, y en el caso particular de la carne tuvimos, sí, un año 2008-2009 con una sequía formidable, y eso lo puede corroborar cualquiera que haya estudiado un poco el tema, ¿no? Por eso algunas medidas como el ver cuáles son los cortes que se exportan, algunos acuerdos de precio en grandes supermercados. Digo, no es que no estamos preocupados por el aumento de los precios, especialmente de los alimentos, que es lo que nos preocupan más, sino que sí tomamos. Ahora, esto está lejos de ser un proceso inflacionario. Sí estamos preocupados porque esto no se dinamice o se acelere, pero con un crecimiento que nosotros estamos previendo ya, que en algo así como el 5% en el año, es normal que los precios se deslicen un poco más por arriba de ese 5%, y esperamos que sea de menor de un dígito a final de este año. Alejandro, la misma pregunta, pero te la hago con el sentido contrario. Yo estuve leyendo hace un tiempo atrás, no me acuerdo si era una nota de Rapoport o Aldo Ferrer, que decía que durante el periodo de industrialización, de sustitución de importaciones entre los 30 y los 70, la tasa anual de inflación razonable era y variaba entre el 30 y el 60% anual. Pensaba dos cosas a partir de eso. La primera, tenemos como una tasa de flotación sucia para el dólar, tenemos máximo mínimo el dólar, y a veces no se piensa, o no hay por lo menos difundido, o no parece haber una política respecto de una tasa razonable de inflación, como de hecho aceptar un mínimo razonable de inflación. Y la segunda, si es al revés, si la política no es demasiado contractiva para que no se escape la inflación, y en realidad hasta se podría permitir niveles mayores de inflación. Mirán, no, ese modelo era un modelo de economía cerrada, donde igualmente los niveles de inflación de un 30-60% anual iban liquidando el salario real, digamos. Primero que no es irrepetible, porque es un modelo de crecimiento diferente. Hoy tenemos una apertura amplia de la economía, con lo cual alegremente no se pueden subir todos los precios, porque, digamos, dejas abierta la posibilidad que los empresarios, que ya están cancheros a partir de la década del 90, en cuanto ven que un precio o un bien aumenta, lo va a tratar de importar por otro lado, salvo que sea un bien demasiado competitivo que la Argentina lo pueda producir más barato, si no lo va a importar. Y después, que digamos, si algo no va a hacer el gobierno, el equipo económico, es restringir el consumo de la población, siempre respetando los niveles de ingreso del gobierno. Digo, no va a ser una política alocada de aumento de gastos, asignaciones o gasto público o inversión pública, pero sí vamos a llevar hasta el máximo esos incrementos, siempre respetando la posibilidad de contener por superávit fiscales, por lo menos primarios. Después el superávit financiero lo vamos a ir viendo cómo lo financiamos, pero una actitud responsable. Y en términos de crisis, debe ser, como fue el año pasado, reducir drásticamente el superávit fiscal para hacer política anticíclica. Es lo que mantuvo la posibilidad de que este año crezcamos al 5%. No sé si te contesté o me fui por las ramas, disculpame. No, porque en realidad es una pregunta problematizando. Vos, un poco jugando a la quiniela, pero lo que imaginás es un crecimiento de la economía del 5%. Las estimaciones que tenemos nosotros, que a partir de la asignación por hijo, de cómo vemos el sector agropecuario, cómo se está recuperando el sector industrial, básicamente el sector alimentos, el sector de automotriz, vemos que para este año tenemos, por lo menos, estamos esperando un crecimiento del producto en términos reales de un 5%. Temprano hablábamos con Omar Plaini, de Canillitas, sí. Y también lo dijo Hugo Moyano, que él responsabilizaba la suba de precios a los empresarios, y hasta Omar Plaini planteaba la posibilidad de que, bueno, estuvieran especulando para generar una situación de conflictividad social, de alguna manera generar mal humor en la sociedad, como presión política del gobierno nacional. ¿Ustedes tienen una posible lectura parecida o ven que va por otro lado? Mira, digamos, la lectura que hace los sectores sindicales, supongo que tiene que ver con la posibilidad de, ellos van a discutir paritarias, con lo cual lo que están diciendo está en virtud de su discusión salarial de estos días. Nosotros no vemos una actitud irresponsable de todos los sectores empresarios. Vemos deslizamiento de precios, que tiene que ver más esto con los alimentos, con temas estacionales, que con temas de indisciplina, digamos, de los empresarios, menos los chicos, que básicamente son tomadores de precios. Hay salvo raras excepciones, los sectores más concentrados, que sí pueden estar haciendo una discriminación de precios, pueden poner los precios porque tienen importantes precios de exportación y los pueden trasladar internamente, que podían estar haciendo. Pero en general yo veo una actitud bastante responsable de los empresarios y mucho más responsable de los trabajadores a la hora de estar discutiendo salarios. Alejandro, ¿cuál es tu opinión sobre cómo han funcionado los acuerdos de precios? Esta política que ha llevado adelante la Secretaría de Comercio, que tiene que ver con un convenio con los hipermercados, establecer un acuerdo de precio en torno a determinados productos. ¿Crees que eso funciona? ¿Crees que se cumplen esos acuerdos? Mira, nosotros desde la Secretaría nuestra no hacemos el seguimiento de los precios. No sé cómo están funcionando los últimos acuerdos de este fin de semana. Sé que mejoró los precios de algunos cortes. Ahora, te diría que nosotros tendríamos que ponernos a debatir por ahí es la política antiinflacionaria que ha tenido este gobierno, que tiene que ver con acuerdos de precios que se han mantenido durante mucho tiempo. Es cierto que no se puede hacer un análisis contrafáctico, digamos decir, pero sí, yo estoy seguro que si no hubieran existido esos acuerdos, los precios serían aún mayores de los que son hoy. Entonces, ese análisis no se puede hacer porque se hicieron acuerdos, que siempre son perfectibles, que puede haber en otros sectores, pero básicamente la política de retenciones es una política antiinflacionaria, porque más allá del incremento que tengan en el presupuesto nacional a partir de la mayor recaudación, lo que hace es ponerle un techo al precio de las exportaciones para que no se pueda seguir, digamos, para no trasladarlos internamente. Entonces, hay una política antiinflacionaria o antideslizamiento de precios del gobierno que tiene que ver con esos acuerdos que empezaron en el 2006, cuando nosotros pensábamos que no había que frenar la economía, como muchos economistas, sino que dijimos, bueno, nosotros vamos a seguir creciendo a tasas del 7-8% y vamos a empezar a mirar qué está pasando con los precios. Lo que no vamos a hacer es enfriar la economía para que bajen los precios, porque baja el crecimiento. Entonces, ahí, digamos, nosotros tendríamos que, si hubiera salido la resolución 125, creo que estaríamos mucho mejor en términos de aumento de precios, por lo menos de los alimentos. Alejandro, desde ya te agradecemos muchísimo la charla, la verdad que fue muy rica, naturalmente. ¿Te entendió, viste? Porque siempre los economistas hablamos raro. Pero... No, la verdad que se entendió y la verdad que estamos tan contentos que como castigo te vamos a volver a llamar para seguir discutiendo. Sí me queda la sensación de que en algún sentido la estructura de la economía kirchnerista viene a ser una suerte de síntesis entre el modelo proteccionista desde los 70 y, bueno, la apertura comercial que se dio a partir de los 90, ¿no? Hay como un punto intermedio entre ambas tensiones. Diría que se ha privilegiado siempre el consumo interno, pero manteniendo siempre algunos tipos de reaseguros, como sean la política, digamos, los superávit fiscal, que tienen que ver con que el Estado no se tenga que endeudar para llegar a fin de mes, para decirlo en términos simples, y el superávit comercial, que es las mayores exportaciones sobre las importaciones. Uno, digamos, esos dos puntos han sido los que posibilitaron que la Argentina hoy tenga política económica, porque uno puede estar discutiendo, por ejemplo, acuerdos de precios, si también no están mal, la asignación por hijo, puede estar discutiendo un impuesto más, un impuesto menos, cambiarlo. Si uno no tenía esos fundamentos macroeconómicos al día, como no lo tuvieron en la década del 80 ni en la década del 90, por más que se llenaban la boca con los superávit que nunca tuvieron, hoy estamos discutiendo política porque tenemos soberanía para hacer política económica, que eso es importante. Después podemos discutir a partir de eso si es mejor o peor qué tipo de política se puede hacer, pero siempre se ha privilegiado el consumo interno a el ajuste a partir, y eso se vio en la crisis fácilmente, se puede ver en la crisis internacional, donde la Argentina ha crecido un 0,9 durante todo el año y países desarrollados con políticas mucho más robustas que la nuestra han entrado en recesión por varios meses. Alejandro Rubas, te agradecemos la verdad muchísimo la comunicación y lo pedagógico que ha sido para explicar temas que son muy complejos. Bueno, les agradezco a ustedes. Era Alejandro Rubas del Ministerio de Economía Nacional y además él participa en la Fundación FETIP, que es Empleo, Trabajo y Producción. Que hace rato vienen laburando temas vinculados con el trabajo, la economía, la producción. No sé qué dirán nuestros oyentes, la verdad.